me provocan, nena mía, loco antojo de contarlas beso a beso enamorado. Quiero verlas como chocan con tu risa. Quiero verlas alegrar con ansia loca. Guardas con cuidado en tan lindo estuche de peluche rojo. Me provocan, nena mía, lo cuanto vos de contarlas beso a beso enamorado. Quiero verlas como chocan con tu risa. Quiero verlas alegrar con ansias locas para luego arrodillarme ante tu boca y pedirte de limosna una sonrisa. Barbarito 10. Él pasó su infancia en el Central Manatí. A fines de los 20 se fue para La Habana, en donde formó parte de la agrupación musical de Graciano Gómez. A partir del año 1935 ingresó como voz solista en la orquesta de Antonio María Romeo, una orquesta muy importante en ese entonces. Fundó luego el Cuarteto Selecto, con el que realizaba presentaciones en los cabarets de los años 40. Esto se llama Olvido, y la composición es de Miguel Matamoros, del trío Matamoros. Quiera olvidarme, ha de ser imposible, porque eterno recuerdo tendrá siempre de mí. Mis caricias serán el fantasma terrible de lo mucho que sufro, de lo mucho que sufro alejado de ti. Que mires, verás lo breguese, y si busca otro amor, hallarás soledad, porque todo el que olvida, recoge esquiveces, donde quiera que siembra, donde quiera que siembra la flor de amistad. Porque todo el que olvida recoge esquiveces, donde quiera que siembra, donde quiera que siembra la flor de amistad. A pesar de que el estilo de Barbarito estuvo dedicado más al danzón, en el año 1984 grabó en Venezuela un larga duración, un LP, ¿verdad?, de boleros, acompañado por la rondalla venezolana. En este disco grabó canciones como Frenesí, Idolatría, Rollito de mi Pueblo, entre otras. Al final de su carrera artística resolvió disolver la orquesta con la que cantaba en los últimos tiempos, debido a, bueno, a problemas, fricciones entre los músicos que casi siempre hay, ¿verdad? De Luis Casas Romero y Barbarito, allí donde tú sabes. Te espero allí donde tú sabes. Quiero, porque tenemos que hablar. Oye, concédeme un ratito nada más, que bien vale la pena si ha de ser para querernos más. Mira, que si el momento pasa, aunque tú lo reclames, más nunca volverá. No olvides que por un minuto de paz o de placeres hay 20 de dolor. Siempre es triste recordar lo que no fue, por eso es conveniente aprovechar lo que no ha de volver. Te espero allí donde tú sabes, lo quiero, porque tenemos que hablar. Oye, concédeme un ratito nada más, que bien vale la pena si ha de ser para querernos más. Mira, que si el momento pasa, aunque tú lo reclames, más nunca volverá. No olvides que por un minuto de paso de placeres hay 20 de dolor. Siempre es triste recordar lo que no fue, por eso es conveniente aprovechar lo que no ha de volver. Y bien, pues estamos con Barbarito al inicio de nuestro programa de hoy. Puedo decir sin pretensiones, como todo lo suyo, que desde el sitio más humilde al más alto esparció, bueno, pues a manera de cantar, y además cuentan que era muy alegre, no sé, transmitía alegría y dejó un recuerdo entrañable. Su voz, como habrán escuchado, sabor de nostalgia, digo yo, presencia definitoria de la música cubana, irradiaba eso que se dice, bueno, yo lo creo así, intimidad cuando cantaba. Vamos a escucharlo en Ya es muy tarde, de Candito Ruiz. Ya es muy tarde Yo te quise, yo te quise, tú lo sabes. Yo te quise como nadie te querrá. Y tú en cambio mi cariño lo mataste. Lo mataste de dolor con tu crueldad. Yo te quise, tú lo sabes. Yo te quise como nadie te querrá. Y tú en cambio mi cariño lo mataste. Lo mataste de dolor con tu crueldad. Y hoy creyendo que te quiero todavía, te presentas reclamando mi perdón. Ya es muy tarde, el amor que yo sentía no lo siente ya por ti mi corazón. Y creyendo que te quiero todavía, te presentas reclamando mi perdón. Ya es muy tarde, el amor que yo sentía no lo siente ya por ti mi corazón. Cuando Barbarito salió de Manatí, se fue para La Habana y cantó con la orquesta de Antonio María Romeu, como dije antes. Este hecho coincidió con el inicio de la radio en la isla. De modo que bueno, entró en las casas, ¿verdad? La poca gente en ese entonces tenía radio, un aparatito de radio, podía oírlo. Y alcanzó eco en las mentes y en los corazones. Se instaló en el espacio de la memoria de los cubanos. Definitivamente, Barbarito, junto con Benny Moré, son íconos de la música cubana. Esto es de Eusebio Delfín, compositor de la vieja trova. Y, bueno, aquí el compañero me cambió el libreto. ¿Tú qué has hecho, no era? Parece que tenemos una grabación mala. Pero nos vamos con una canción que ya les dije antes que había grabado y que tuvo mucho éxito en su voz. Esto es de Alberto Domínguez Borrás, mexicano me refiero, a Frenesí. Barbarito murió en La Habana, año 1995, a causa de enfermedades pues que conllevan la diabetes. Bésame tú a mí, bésame igual que mi boca te besó. Dame el frenesí que mi locura te dio. ¿Quién sino tú y yo supo enseñarte el camino del amor? Muerta mi altivez cuando mi orgullo rodó. A tus pies quiero que vivas solo para mí y que tú vayas por donde yo voy, para que mi alma sea lo más de ti. Bésame con frenesí, dame la luz que tiene tu mirar.

Y de Barbarito Díez pasamos a hablarles un poco de Celio González. Celio Adán González, nacido en Camajuaní, Cuba, 29 de enero de 1924, conocido como el Satanás de Cuba o el Flaco de Oro. Celio nació con una enfermedad hereditaria, creo que alguna vez les comenté, porque a mí la verdad me impactó un poco esto, focomelia. Seguramente Daniel también se acordará. Esto le provocó ausencia de dos dedos de la mano y de dos de los pies. Por esta razón, pues se lo protegía, bueno, su casa, su madre. Celio ayudaba a su mamá a vender artesanía. La época más prodigiosa de Celio fue con la Sonora Matancera. Vamos a oírlo en Intruso Corazón de Leopoldo Ulloa. Intruso corazón, ¿por qué te metes con mis sentimientos? Si yo la quiero y nada importa que diga la gente que ella es mala y que no siente. Intruso corazón, déjame quererla, lo di todo una vez, por alguien que decía que era buena, y ya ven lo que sufrí, la más terrible condena, su traición, la sentí, hoy quiero de nuevo vivir su traición, la sentí, hoy quiero de nuevo vivir. Intruso corazón, déjame quererla. Di todo una vez por alguien que decía que era buena y ya ven lo que sufrí, la más terrible condena, su traición, la sentí, hoy quiero de nuevo vivir su traición, la sentí, hoy quiero de nuevo vivir. Intruso corazón, déjame quererla. Bueno, pues Celio González, una voz también estupenda, voz de bolero, digo yo. Por el año 59, al regresar de una gira a Cuba, ¿verdad? Se encontró, pues según cuenta él, que habían confiscado sus bienes. Era, bueno, el inicio de la Revolución Cubana, ¿verdad? Así que se fue con su mujer y sus hijos, Celio y Linda, a la Ciudad de México. Lo que vamos a escuchar a continuación es uno de los éxitos de este hombre. La composición es de Ricardo García Perdomo, Total. Pretendiendo humillarme pregonaste el haber desdeñado mi pasión, y fingiendo una honda pena imaginaste que moriría de desesperación. Total, si me hubieras

Bueno, pues es Celio González en nuestro programa. Se destacó, como ya habremos oído, pues en el bolero sobre todo. También cantó otro género de canciones, ¿no? Pero se especializó en boleros. Actuó en radio, televisión, centros nocturnos también. En México incluso se publicó un libro sobre su vida y obra. La canción que vamos a oír de José Quiñones también fue otro de sus grandes éxitos, y me refiero a Vendaval sin rumbo. Vendaval sin rumbo, que te llevas tantas cosas de este mundo. Llévate la angustia que produce mi dolor, que es tan profundo. Llévate de mí las inquietudes que me causan el desnivelo por vivir soñando con un imposible para el corazón. Vendaval sin rumbo, cuando vuelvas tráeme aroma, aroma de tu huerto, para perfumar el corazón que por su amor casi, casi está muerto. Dile que no vivo desde el día en que de mí apartó sus ojos. Llévale un recuerdo envuelto en los antojos de mi Celio González falleció de un paro respiratorio. Antes de morir alcanzó a grabar un disco como homenaje al compositor cubano José Antonio Méndez. Murió en México año 2004. Los dejo con... No los dejo, todavía no me voy, pero digo, termino este segmentito de Celio, ¿verdad? Con Amor sin Esperanza. Esta composición es de Luis Calaf, ¿verdad? Dominicano, compositor, guitarrista, y en un momento dado pues ya prepararé un programa porque es un compositor muy interesante. Aquí está Amor sin Esperanza. Amor sin esperanza, ese es el mío. Te espero sin saber por qué razón. Si te llamo, no respondes. Si te busco, nunca te puedo encontrar. Amor sin esperanza, ese es el mío. Malaya sea mi suerte con tu amor. ¿Dónde vives?

contigo me voy, mi prieta, aunque me duele el morir. Aunque me cueste la vida, aunque me cueste morir, contigo me voy, mi prieta, aunque me cueste el morir. Me quieres dejar, yo no quiero sufrir. Los Guaracheros de Oriente. Por los años 20, Nico Saquito tenía su propio grupo y en Santiago de Cuba fue cuando fundó Los Guaracheros de Oriente, grupo con el que realizó giras fuera de Cuba, fue a Puerto Rico, Venezuela, por ejemplo. En los años 50 y pico, cerca de los 60, ya sabemos todos, cuando triunfó la Revolución Cubana, Benito Antonio Fernández Ortiz, Nico Saquito, se regresó a Cuba. Estaba con la revolución, estaba con Fidel, ¿verdad? El resto de quienes estaban, porque estaban de gira ellos cuando sucedió esto, pero él se regresó enseguida a Cuba, el resto del grupo se quedó en el exterior. Vamos a escuchar una otra versión de Nuestro Juramento. Creo que en estos programas ya les he puesto muchas versiones de esta canción de Benito, de Jesús, no solo la de Julio Jaramillo o la de Olimpo Cárdenas, sino de cantantes que uno pues ni se imaginaba, como en este caso. Así que aquí está Nuestro Juramento y Los Guaracheros de Oriente. Con toda el alma llena de sentimiento. La escribiré con sangre, con tinta sangre del corazón. A mí me gusta realmente. Tiene así como un ritmo de pasillo, ¿verdad? Los dejo con una de las canciones más famosas de la vieja trova cubana, de Miguel Corona, su compositor, ¿verdad? Y los Guaracheros de Oriente, por supuesto. Esto es Longina. Muchísimas gracias, como siempre, por su atención y que lo pasen bien. De tus ojos hay un tema que destaca: sensibilidad. En las sexuales líneas de tu cuerpo hermoso, la curva que se admira despierta la ilusión. Es la cadencia de tu voz tan cristalina, tan suave y argentada, de enorme idealidad. He impresionado por todo tu encanto, según mi humildad y humilde inspiración. Por ese cuerpo orlado de belleza, tus ojos soñadores, tu rostro angelical. Por esa boca de concha nacarada, tu mirada imperiosa y tu andar señoril. Te comparo como una santa diosa, Longina seductora, cual flor primaveral, ofrendándote con notas de mi vida, con fibras de mi alma, un infanto juvenil, ofrendándote con notas de mi vida, con fibras de mi alma. Tus ojos soñadores, tu rostro angelical. Por esa boca de concha nacarada, tu mirada imperiosa y tu andar señoril. Te comparo con una santa diosa, Longina seductora, cual flor primaveral. Gracias amigos por su atención y nos encontramos mañana, ya lo saben, todos los días de lunes a jueves de 6 a 7 de la tarde